Entre 1990 y la primera década de los 2000, 100 mil millones de dólares desaparecieron de América Latina. Y lo más loco de esto es que esta transferencia masiva de riqueza no, o sea, no fue un robo a mano armada. Claro, no fue de noche y a escondidas. Exacto, ocurrió a plena luz del día, con firmas, con sellos oficiales, tratados internacionales y, bueno, la bendición total del mercado global. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desentrañar cómo la extracción masiva de recursos naturales está reconfigurando por completo la economía, la política y los movimientos de resistencia en la región en pleno siglo XXI. Y a ver, para poder navegar este ecosistema tan complejo de corporaciones, estados y comunidades, el análisis profundo de hoy usa como mapa un texto súper fundamental que es Poder y Resistencia, el imperialismo estadounidense en América Latina. Es un libro de los académicos James Petras y Henry Beltmeyer. Sí, un texto denso pero necesario. Totalmente. Es un análisis muy detallado de esas dinámicas de poder que operan, digamos, detrás de los titulares que vemos todos los días sobre minería, agricultura y todos estos conflictos territoriales. Ojo, antes de avanzar, creo que hay que hacer una pausa obligatoria aquí para poner las reglas del juego sobre la mesa. Porque las fuentes que estamos usando hoy tienen un análisis marxista, fuertemente politizado. Sí, eso es clave mencionarlo. Neoliberales, pero con la misma intensidad desmenuza a los de izquierda, los post-neoliberales, además de cuestionar, bueno, estructuralmente la política exterior de Estados Unidos. Sí, no deja a nadie sin criticar. Tal cual. Y queremos dejar absolutamente claro que nosotros, quienes conducimos este espacio, no tomamos partido ni respaldamos estas posturas políticas. Nuestro trabajo aquí es reportar de manera imparcial las ideas de este material original para el enriquecimiento intelectual de nuestra audiencia. Exactamente. Nuestro objetivo es diseccionar la arquitectura de sus argumentos, ¿no? Porque entender este texto es vital para la gente que busca comprender los mecanismos de la geopolítica actual, más allá de cualquier ideología. Totalmente de acuerdo. Para las mentes curiosas que buscan el porqué detrás del panorama global, esta inversión va directo a las conexiones estructurales, evitando aburrirnos con datos sueltos. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la base. Sí, para entender los conflictos de tierras de hoy, primero hay que entender cómo los autores redefinen la palabra imperialismo. Porque históricamente uno piensa en imperios e imagina ejércitos marchando, ¿verdad? Claro, la conquista clásica. Banderas clavadas en el suelo, ese tipo de cosas. Pero aquí el concepto muta hacia crear un sistema globalizado para acumular capital. Y ese es, digamos, el cambio de paradigma fundamental que ponen sobre la mesa los autores. Hay que observar la evolución histórica. A ver, en las décadas del 50 al 70, la influencia estadounidense operaba por dos vías. La ayuda y el garrote. Exacto. Por un lado, la llamada cooperación internacional. Pero por otro, y de forma muy explícita, estaba el puño de hierro. Intervenciones militares, financiamiento a contrainsurgencias, apoyo a golpes de Estado, requería un despliegue militar inmenso. Pero luego, cuando entramos a los 80s y los 90s, el tablero cambia por completo. Vemos una transición hacia un imperialismo puramente económico, guiado por, bueno, el famoso consenso de Washington. Sí, el cambio de estrategia. Y no fue un simple cambio de opinión, fue una reestructuración a la fuerza. Es como, a ver, pensemos en un país entero como si fuera una persona con una hipoteca y está en bancarrota. Y de repente el banco, que aquí sería el FMI o el Banco Mundial, le dice, te doy un rescate, pero tienes que vender los muebles, el auto y privatizar tu propia agua. Esa es una ilustración súper precisa de las famosas reformas estructurales. Utilizaban la deuda externa del país como una palanca para forzar la privatización de empresas estatales, quitar regulaciones ambientales y abrir las economías al capital extranjero. Y ahí es donde desaparecen los 100 mil millones de dólares. Exacto. Ese es el resultado de esa ingeniería financiera de los 90, una época que los autores llaman directamente la edad de oro del imperialismo estadounidense. Es que, o sea, en esencia es como una adquisición corporativa hostil a escala nacional. El Estado imperial ya no manda tanques. Actúa como un, digamos, bufete de abogados y un banco gigante que les suaviza el camino legal a las corporaciones para que tomen el control. Pero lo fascinante aquí es que este sistema económico necesita cómplices locales. Requiere lo que el texto llama estados colaboradores. Claro, alguien que abra la puerta desde adentro. Ya no hace falta invadir si el propio gobierno cambia su constitución, ajusta las leyes laborales y usa a su propia policía para pagar cualquier protesta contra estas medidas. ¡Wow! Pero esto nos lleva a un cambio súper intrigante. Si en los 90 la onda era privatizar empresas y promover manufactura barata, ¿qué provocó el giro radical hacia la extracción pura a principios de los 2000? Ah, es que ahí la mirada se va hacia Asia. China e India. Exactamente. El ascenso económico astronómico de China e India. Imagínate la demanda de materias primas que generó la urbanización de esos países. Fue una locura. Desató el boom de las materias primas. Claro, necesitaban de todo. ¡De todo! Y entonces la inversión extranjera directa, la IED, mutó. El gran capital dejó de buscar lugares para poner fábricas de ensamblaje y empezó a buscar agresivamente petróleo, gas, minerales y alimentos a gran escala. Y la escala de esto es difícil de exagerar. Para el 2010, los países en desarrollo recibían más de la mitad de toda la inversión extranjera global. Y si ves la minería, los datos son brutales. Especialmente con Canadá, ¿verdad? Sí, el capital canadiense domina abrumadoramente. Representa hasta el 70% de la inversión extranjera en la minería latinoamericana. Y no es solo inversión privada, tiene un respaldo diplomático del Estado canadiense tremendo. Es como una extensión de su política exterior. Totalmente. Y las ganancias fueron astronómicas. Los comerciantes globales de materias primas embolsaron 250 mil millones de dólares solo entre el 2002 y el 2008. Pero, a ver, aquí quiero hacer de abogado del diablo por un segundo. A ver, dime. Desde la economía tradicional, ¿no es la extracción de recursos exactamente lo que estas naciones deberían hacer para impulsar sus economías? Tienen los minerales, el mundo paga precios récord. ¿Por qué los autores llaman a esto un saqueo? Es que esto plantea una pregunta importantísima. Si hay tanta riqueza, ¿por qué no se traduce en prosperidad local? El libro lo explica con el concepto de la maldición de los recursos o el capitalismo extractivista. Ajá. El problema no es la mina en sí, sino los contratos. Las ganancias extraordinarias se externalizan. O sea, los miles de millones se van a las sedes de las multinacionales. Fuera del país. Exacto. Mientras que los costos sociales y de destrucción ambiental, la deforestación, el agua contaminada, se internalizan. Los pagan las comunidades locales. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la gente no se quedó cruzada de brazos. Con todo este daño, América Latina vio surgir la famosa Marea Rosa. Sí, los gobiernos posneoliberales. Gobiernos de izquierda que llegaron con un discurso súper crítico hacia el capital extranjero y prometieron cambiar las reglas del juego. Había una expectativa inmensa. En países como Bolivia, Ecuador o Perú, los líderes adoptaron esto que llaman el nacionalismo de recursos. La promesa era recuperar la riqueza para financiar programas de inclusión social y reducir la pobreza. Pero el análisis muestra una paradoja estructural gigantesca en esto. Porque para financiar esos programas sociales tan populares, estos estados terminaron dependiendo de las mismas corporaciones multinacionales que criticaban. Totalmente. Lograban negociar, no sé, un impuesto un poquito más alto, pero la extracción salvaje continuaba igual o peor. Y no hay un ejemplo más claro de esta contradicción que el proyecto minero Conga en Perú. Ah, en Cajamarca sí. Exacto. Es un megaproyecto de oro y cobre de la estadounidense Newmont Mining. 4.800 millones de dólares de inversión. El presidente Ollanta Humala construyó su campaña prometiendo defender a las comunidades agrícolas que no querían la mina. Su lema era agua antes que oro, ¿cierto? Sí. Pero una vez en el poder dio un giro de 180 grados. Terminó imponiendo un estado de emergencia de 60 días. Y envió 3.000 tropas para sofocar las protestas locales y básicamente proteger el proyecto minero. Espera, es que esto es fuertísimo. Es como si en un pueblo la gente votara para cambiar el gerente de una fábrica tóxica. El nuevo gerente asume, les da un bono salarial a todos, pero mantiene las máquinas tirando exactamente el mismo veneno al río. Esa analogía es perfecta. Porque argumenta que necesita venderle al mismo monopolio extranjero para poder pagar esos bonos. Tal cual. Sintetiza la trampa del Estado posneoliberal. El Estado, incluso el progresista, se alinea con el capital global porque sus intereses de recaudación fiscal coinciden. Las comunidades marginadas quedan a su suerte. Es sacrificarlos en nombre del, digamos, desarrollo nacional. Y ojo, esta fiebre extractiva no solo es bajo tierra. El análisis detalla que también pasa en la superficie, reconfigurando la geografía agrícola a través del agroextractivismo. Sí, el acaparamiento de tierras o land grabbing. Eso, donde millones de hectáreas de tierras comunales son arrendadas o vendidas a inversores extranjeros. Y el truco legal es perverso. Como muchas comunidades indígenas no tienen un título de propiedad firmado por un notario occidental, el gobierno dice, tierras baldías. Las declaran vacías en papel. Exacto, de un plumazo borran a la gente para vender el suelo bajo sus pies. Y luego pasan de cultivar comida a plantar soja o caña de azúcar para biocombustibles, especialmente en Argentina y Brasil. Pero a ver, otra contradicción que seguro piensa la audiencia. ¿No se supone que los biocombustibles son la alternativa verde para salvar al planeta? Las fuentes desmantelan ese mito verde por completo. Explican cómo la agroindustria corporativa usa la etiqueta de sustentable como una nueva frontera de ganancias. Un lavado de cara. Sí, el greenwashing. Bajo el disfraz de energía limpia, destruyen la biodiversidad, amenazan la soberanía alimentaria, porque ya no se planta comida para la gente, y hasta aumentan las emisiones de carbono por talar bosques primarios y usar agroquímicos derivados del petróleo. Y el costo humano de esto es brutal. Describen cómo desposean a los campesinos, creando un semiproletariado rural. Las familias pierden su tierra o les contaminan el agua. Y como las plantaciones de soja usan máquinas y casi no necesitan gente, los obligan a migrar masivamente a las ciudades. Alimentando esto que el libro cita como un planeta de barrios marginales. Totalmente. Pero, y ese es un punto central, la gente no desaparece en silencio. No, para nada. Resisten. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la resistencia social se transformó. Ya no es el obrero en la fábrica pidiendo un aumento al sindicato. La lucha ahora es en los territorios. Es una defensa física de la tierra, el agua y su modo de vida contra este extractivismo. El libro da ejemplos clave súper interesantes. Por un lado, tienes a los mapuche en Neuquén, entre Argentina y Chile. Resistiendo la contaminación petrolera, ¿no? Exacto. Contra empresas como Repsol y YPF, también está la comunidad Coya en Cuyamarca, en Salta. Ellos lograron algo histórico. Que la Corte Suprema detenga la deforestación de sus territorios por el avance de la soja. Y en Perú, la marcha por el agua y la vida contra el proyecto Conga. Sí, miles de personas caminando hasta Lima. Es que si uno reflexiona sobre esto, la asimetría de poder es abrumadora. Tienes a comunidades indígenas y campesinas peleando simultáneamente contra megacorporaciones, contra la policía de su propio gobierno y, lo más loco, contra organizaciones no gubernamentales. Sí, porque las empresas aprendieron que reprimir es caro y da mala imagen. Han evolucionado. Claro, el poder blando. Si conectamos esto con el panorama general, el Estado moderno opera con una doble estrategia. Está el puño de hierro, donde criminalizan la protesta y militarizan el territorio, pero también usan el guante de seda. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Imagínate una comunidad decidiendo si bloquea una mina. De pronto llega una ONG, financiada en el fondo por la minera, y les ofrece construir la primera clínica médica del pueblo o dar becas, pero con la condición de que la mina opere. ¡Wow! Es una táctica de fractura social brillante, pero devastadora. Divide la comunidad de inmediato. Claro. Entre los padres que necesitan medicinas hoy y los que dicen que hay que salvar el agua para sus nietos. Fabrican una licencia social falsa. Pacifican el territorio dándoles migajas de desarrollo a pequeña escala. Es fuerte. Y bueno, llegando ya al cierre, para la gente que nos escucha, este análisis realmente cambia la forma en que uno ve los objetos más cotidianos. Sin duda. Ese teléfono inteligente en tu bolsillo, o la gasolina verde en el auto, o hasta la carne del supermercado. Exacto. Ninguno aparece por arte de magia. Son el punto final de una cadena global de extracción que, literalmente, está redibujando los mapas de América Latina y generando conflictos que rara vez vemos en las noticias. Entender el capitalismo extractivista es entender el motor real de la geopolítica. Así es. Y para dejar a nuestra audiencia con algo en qué pensar, hay una idea muy provocativa que surge de todo esto. Hoy todo mundo aplaude la transición hacia la energía verde y el desarrollo sustentable. Pero, si este modelo tan aplaudido del siglo XXI depende de desplazar a comunidades indígenas y exprimir los recursos del sur global con la misma intensidad voraz que en la era de los combustibles fósiles, ¿cómo se ve realmente una economía que sea justa de verdad? Exacto. ¿Cómo se ve una economía verdaderamente justa y sustentable? Y la pregunta del millón, ¿quién tiene realmente el poder político para diseñarla? Es algo para reflexionar la próxima vez que encendamos la pantalla del celular.